Sí, ya hay una tendencia bastante definida. No tengo bien claro todavía el número de Unión por la Patria. Entiendo que juntos, en su conjunto, ambas listas estarían siendo primeras en Cañuelas. Luego vendría la lista de Marisa Fassi y por último la de Milei, a nivel local, estoy hablando. Pero también nosotros los datos que tenemos es que con un 80% de las mesas, con datos oficiales y extraoficiales, también lo tenemos que decir, no son escrutinios oficiales, nos estaría ganando Santiago Macoy, la lista de Santiago Macoy, con una diferencia de 2 puntos, algo de entre 300 y 350 votos, pero por las pocas mesas que falta de escrutar, parecería una tendencia irreversible, así que seguramente en breve iremos a saludarlo como corresponde y a ponernos a disposición para la campaña de acá en más. Así que ahora vamos a esperar algún datito más, pero seguramente en minutos saldremos para algún car de ellos a felicitarlos por el triunfo y a saludarlos como corresponde. ¿Qué sabes de lo nacional y de lo provincial, de esa misma lista que ustedes por ahí representaban? De lo nacional, bueno, tengo la certeza de que Patricia Bullrich ganó la elección interna. Me parece, si no me equivoco, no estoy al tanto porque estaba muy muy muy metido en la cuestión local, que Horacio Rodríguez Larreta ya reconoció la derrota. Y a nivel provincial, la verdad, no te puedo dar datos porque todavía no tengo certezas de eso. Sé que está muy, muy pareja y, bueno, la provincia de Buenos Aires es muy compleja a la hora de recolectar datos, siempre pasa en las elecciones, es muy amplia y llegan datos con distinta velocidad de lugares muy distantes, así que me parece que ahí habrá que esperar un poco más. Pero bueno, por los datos que tenemos nosotros y nos manejamos con los datos nuestros propios, oficiales y extraoficiales, como te decía, me parece que es una tendencia irreversible y por eso felicitamos a la lista de Santiago. ¿Cómo trabajar de acá en más, no? No vamos a tener mucho inconveniente con eso porque nosotros hemos planteado desde el principio con ellos una interna sin agresiones y sin ningún tipo de insultos ni golpes bajos ni nada por el estilo, con lo cual seguramente, y la gente de los espacios se conoce desde hace mucho tiempo, así que seguramente no vamos a tener inconveniente en integrarlos a las listas, así que a la campaña, así que en ese sentido no creo que haya inconveniente. Carlos, muchas gracias, muy amable. Gracias a vos y un saludo a toda la audiencia.